dicen yo un el All-Star. Baby, no hay otro camino, no tengo salida. Nací pa' bandido, me tocó esta vida. Dinero fácil es lo que sé hacer. Viviendo en guerra pa' tener poder. No me pidas que la corta la suerte, si tú quieres que vire. Y si algún día a mí me toca la muerte, por favor no me olvides. No me pidas que la corta la suerte, si tú quieres que vire. Y si algún día a mí me toca la muerte, por favor no me olvides. Pase lo que pase, mi pensamiento siempre será mía. Que soy un egoísta, era lo que me decías. Noche y día me pedías que cambiara. Que tú me amabas, que por favor la calle dejara. Te escuchaba y atención no te ponía. No era que no me importaba lo que me decías. Es que los problemas y las guerras que tenía, quitarme en ese momento no convenía. Yo prestándole atención a otras cosas, y tú siempre estabas sola en la casa. Triste te sentías, yo más te descuidaba, y cuenta no me daba de lo mucho que sufrías. Ey, hasta que llegó ese maldito día, que llegué a mi casa y a mi reina no tenía. Qué pendejo fui, mira qué ironía. Tengo de todo, pero perdí lo más que quería. No me pidas que la corta la suerte, si tú quieres que vire. Y si algún día a mí me toca la muerte, por favor no me olvides. No me pidas que la corta la suerte, si tú quieres que soy un telco y sé que te mentí. Nunca dejé las percos. También te prometí que la calle dejaría. Pero baby, tú sabes qué pasó los otros días. Cuando contigo del caserío salía. Y gracias a Dios por esta malicia mía. Que vi ese carro raro rápido y di un reversazo. Y esos puercos nos mandaron dos fuletazos. Si tuviera pasado algo, yo no sé qué yo me haría. Y créeme que esta vida no era la que yo quería. Pero no hay otro camino, este es mi destino. Me crié entre delincuentes y asesinos. Y ahora mismo estamos en guerra, tú lo sabes. Yo estoy loco que esta mierda se acabe. No me puedo dejar, tú sabes cómo es esto. Y no, no lo estoy usando como un pretexto. Baby, no hay otro camino, no tengo salida. Nací pa' bandido, me tocó esta vida. Dinero fácil es lo que sé hacer. Viviendo en guerra pa' tener poder. No me pidas que la corta la suerte, si tú quieres. Me voy a quitar, tú vas a ver. Me voy a ver qué es. Dile Jung, Luigi 21 Plus, Jung el All Star. ¿Ah? Dímelo Jeff, Frank Fusion. ¿Ah?